Tramas. La protesta del campo incluyó cortes de rutas, la instalación de carpas en el Congreso Nacional, cacerolazos, más de 350.000 pollos bebés sacrificados, 3 millones y medio de litros de leche perdidos, entre otras medidas de fuerza. Esto no solo generó escasez y aumentos en los precios de los alimentos, sino que, de manera secundaria, afectó a las empresas de transporte de pasajeros, generó preocupación en las casas centrales de las multinacionales con intereses en Argentina y tensó posturas enfrentadas dentro de la sociedad nacional. Continuamos en Tramas. Hoy, campo y gobierno. Otra vez, la misma vieja historia. Con Mirta Palomino. En estos días hemos visto la transformación tan importante que ha tenido la Argentina desde el año 2003 a la fecha. Miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas, porque hacía años que habían perdido su trabajo, o tal vez en el 2001 porque se habían apropiado, pequeños ahorristas de la clase media, se habían apropiado de sus depósitos. Eran los piquetes, como digo yo, de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia. El país no puede esperar más. Hay que sembrar trigo, hay que exportar vaca, hay que exportar carne, hay que producir más leche, hay que solucionar el problema a las economías regionales, a los endeudados de Banco Nación, a todos hay que solucionar el problema. Esto no hay tiempo que perder, pero firme la convicción nosotros, firme, firme que no vamos a aflojar a la lucha, no nos van a comprar con Chirola. El otro tema central es, bueno, dijimos la propiedad, el Estado. Del Estado se derivan las políticas impositivas que son cotidianamente problemáticas en la relación de la rural con el Estado. Es el lugar donde más claramente aparece la injerencia estatal, por definición. El impuesto lo pone el Estado. Hay un impuesto particular que es particularmente al que es particularmente sensible la rural y todas las demás entidades del agro, que son las retenciones a la exportación. Las retenciones a la exportación son un gravamen que se aplica por la diferencia de cambio que se aplica a los productos exportados. Bueno, la lucha contra las retenciones fue permanente todo el tiempo que estuvieron implementadas, que fue prácticamente los últimos 50 años, hubo escasas, no sé si 50, pero 40 años hubo escasos momentos en los que no se levantaron las retenciones. Aquí aparece nuevamente la diferencia que mencionábamos antes de la relación con los gobiernos constitucionales y gobiernos militares. Con los gobiernos militares hay conflictos puntuales, por ejemplo con las retenciones, pero como hay acuerdos globales, en los trazos gruesos, digamos, de las políticas económicas y de las filosofías, entonces en algunos casos se puede aflojar, incluso aceptar transitoriamente la existencia de retenciones. Con los gobiernos democráticos, como el desacuerdo es más global, cada cosa puntual aparece agigantada. Entonces, por una medida concreta, puntual, se apela al estatismo, al populismo, a la demagogia, etc. En cambio, con los gobiernos militares se dice, mire, señor ministro, el problema es que el impuesto de este bájelo porque no es rentable, etcétera, etcétera. Pero no se critica la filosofía global del gobierno, cosa que sí ocurre en los gobiernos democráticos. El primero. En nombre de estas cosas, anunciarles hoy que esta medida de las retenciones móviles que tanto revuelo ha causado a un sector que hace 90 días corta rutas, impide que otros argentinos transiten libremente con su trabajo, quiero darle a esa decisión que tomé más contenido democrático y más institucionalidad aún. En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley, porque si no les basta con esta presidenta que hace 6 meses obtuvo el 46% de los votos y en uso de sus facultades por la redistribución del ingreso y porque los alimentos de los argentinos puedan seguir teniendo un precio accesible, el pan, la carne, la leche. A los 100 días de iniciado el paro rural y ante la difícil situación que atravesaba el país, el Gobierno Nacional envió un proyecto de ley al Congreso para que el Parlamento respaldara la resolución 125 que disparó la protesta. Luego de 129 días de idas y vueltas, el vicepresidente Julio Cobos definió el debate en el Congreso Nacional a favor de las entidades rurales argentinas con su voto no positivo. Y esto no significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. Así que yo le pido a la presidenta de los argentinos que tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, todos los aportes que se han brindado, gente de afuera o aquí mismo. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Voto en contra. Lejos de ser una solución definitiva, el campo continúa manifestándose contra las políticas del gobierno y mantiene firmes los principios de la sociedad rural argentina. Tramas. El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. campo y gobierno. Otra vez, la misma vieja historia, con Mirta Palomino. La sociedad rural califica a los gobiernos de dos maneras diferentes. Cuando se trata de gobiernos civiles, dice el gobierno. Cuando son gobiernos militares, suele usar la expresión nuestro gobierno. Mirta Palomino, investigadora en temas tales como los nuevos movimientos sociales, el sindicalismo argentino, las fábricas recuperadas y la sociedad rural argentina. El 28 de junio de 1966 en nuestro país sucede un nuevo golpe de Estado. En esta ocasión, la autodenominada Revolución Argentina derroca al doctor Arturo Illia luego de un gran descontento social y militar sobre su gobierno. Al día siguiente, asume el poder el general Juan Carlos Onganía. Argentinos, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. El retorno de los militares al poder fue muy bien recibido por la sociedad rural, basado en parte en la debilidad atribuida al gobierno radical, derrocado por el golpe, y además porque significaba nuevamente un gobierno que tenía como unidad de intereses con los intereses de la sociedad rural y con el modelo de país que tenía la sociedad. Cuando Onganía asumió la presidencia, se brindó la colaboración de la sociedad rural explícitamente con esas palabras: habremos de colaborar con nuestro gobierno. Las situaciones críticas de la política económica, que por supuesto seguían manifestando sus efectos entre los productores, merecieron un compás de espera por parte de la sociedad rural, que en la exposición de Palermo de ese año, que fue a menos de dos meses del golpe, lugar donde normalmente el discurso del presidente de la rural enfatiza las críticas al gobierno de turno y los reclamos del sector, explícitamente se dijo: bueno, este año no vamos a hacer nuestras acostumbradas críticas. El argumento fue que era el centenario de la fundación de la sociedad rural, bueno, en mérito a eso no iban a hacer críticas. Puede suponerse que en realidad se trataba de este voto de confianza al nuevo gobierno, por lo cual se dejaron las críticas para más adelante. Una auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del Presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por cuatro caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. Efectivos de los regimientos 1 de Infantería Patricios y húsares de Pueyrredón, con sus uniformes de época, pusieron una nota de patriótico colorido. Hay otro detalle interesante en esta exposición del año 66, y es que los presidentes de la nación son socios honorarios de la sociedad rural, una cuestión tradicional que viene desde sus orígenes. Varios presidentes de la nación de las primeras décadas del siglo fueron miembros de la sociedad rural. A partir de eso quedó como tradición esta calidad de miembros honorarios, de socios honorarios, y normalmente el presidente de la nación inaugura la exposición. A veces la inaugura el ministro de Agricultura, pero el presidente concurre siempre a la inauguración de la exposición. Onganía llegaba a la exposición en una carroza con caballos. Es decir, una cosa casi real. El resto de los presidentes, incluso Lanusse, llegaban en automóvil descubierto. Normalmente llegan en automóvil descubierto. Onganía llegaba en carroza con su uniforme de gala, etc. En la exposición, además de la inauguración, es una fiesta ritual, donde además hay una banda de música de algún arma del ejército o de la Policía Federal que se canta Aurora, se canta el himno, etcétera. Entonces es tiene un componente militar bastante fuerte, por supuesto acentuado en los gobiernos militares. Mirta Livillaver de Palomino, autora del libro Tradición y Poder, La Sociedad Rural Argentina, 1955-1983. Tramas.